Continuamos en Inconsciente Colectivo, vamos a charlar un rato, viste, mencionamos a José María Lojas un rato, presidente del Puerto de La Plata, y vamos a seguir hablando de la soberanía de nuestras aguas, en este caso con Pedro Guasesco, que es no sé si es director o presidente también del consorcio en el astillero Río Santiago. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, sabemos que el miércoles van a estar votando una nueva embarcación realizada en uno de los orgullos de nuestra región, que es este gran astillero con mucha resistencia de sus trabajadores y con una historia que se remonta a los años 50 y que ha sido también uno de los más grandes de Sudamérica, intentando, me imagino, volver a ese gran protagonismo. Sí, así es. Este miércoles a las 10:30 de la mañana vamos a estar dando inicio a la ceremonia del bautismo del ciudad de Berisso y obviamente con su madrina correspondiente y las autoridades de la Armada, porque este es una embarcación que es para el entrenamiento de los cadetes de la Armada Argentina. Y bueno, es un proyecto interesante, de la cual esta es la segunda botadura, ¿no? ¿La segunda de cuántas aproximadamente? En principio de dos, pero el proyecto inicial en algún momento estaba orientado a desarrollar una cantidad mayor, ¿no? En realidad se necesitan cuatro permanentemente, son cuatro los cursos, y obviamente intercambiando los cadetes de los diferentes cursos para que trabajen en conjunto de forma permanente, ¿no? O sea que esto es una herramienta interesante para la formación de los cadetes de la Armada, ¿no? Sí, es importante siempre resaltar esa gran falencia que tenemos, que dos tercios de nuestras aguas están en el mar argentino y que no lo estamos aprovechando. No solamente eso, sino que hay buques ilegales que hacen puerto muchas veces en Montevideo, y nuestros propios barcos que salen del Paraná tienen que hacer puerto también allí en el país vecino, que obviamente queremos que también sea fuerte, que sea grande, pero que no se... habilite esa pesca ilegal y otras cuestiones, como la carga de nafta y esas cuestiones. Digo, es importante también tener un astillero fuerte para tener una flota fuerte, ¿no? Sí, así es. Esto está orientado a la Armada, que está orientada a la cuestión que tiene que ver con la defensa, ¿no? El tema de seguridad, bueno, también ahí estamos trabajando un proyecto que vamos a ver si se puede desarrollar en el futuro con el mismo objetivo de utilización, pero ya más como una herramienta de seguridad que sería para la prefectura, ¿no? Pero bueno, todo eso es proyecto. Esto que estamos anunciando para el miércoles es una realidad, claro. La concreta. Y toda esta proyección de los proyectos, ¿no? Redundando en la redundancia, va un poco en sintonía, ¿no? Con esta intención desde el gobierno provincial y nacional de reactivar la actividad del astillero Río Santiago, que nunca está de más recordar que fue brutalmente golpeada durante el gobierno de Mauricio Macri, y que ya el año pasado hemos tenido algunas noticias de botaduras también, y que estoy seguro que esta va a ser la primera de varias a lo largo de este año. ¿Cómo viene del crecimiento en el astillero de lo que es la producción? Bueno, en principio estamos trabajando con mucha firmeza. La provincia está respaldando, tanto el ministro Augusto Costa como el gobernador, que el astillero no solo después se ponga de pie, sino se ponga en marcha. Y bueno, se está haciendo trabajos. Este año hubo una inversión importante para poder mejorar todas las cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento. Para de alguna forma preparar el astillero en condiciones, en la medida que se va recibiendo contratos, poder llevarlo adelante de manera efectiva. O sea que esta es un poco la etapa que se está realizando en esta parte del año, ¿no? Y a la vez estamos, bueno, en conversaciones con diferentes sectores para poder concretar este tema, ¿no? Pedro, también estaba la posibilidad en algún momento de transformar el astillero en una sociedad del Estado. ¿Cómo está esa charla, que sabíamos que en algunos casos algunos grupos de trabajadores no estaban tan de acuerdo y otros sí? ¿Cómo sigue? Yo creo que hay un consenso, ¿no? Bien. Esto se ha trabajado desde el punto de vista del apoyo político, o sea, tanto los intendentes de Berisso, de Ensenada, Fabián Gagliardi, Mario Secco, venimos hablando con el Ministerio de Producción, con el sindicato, se viene trabajando este tema con los gerentes, con toda la estructura, y creo que ya a esta altura hay un acuerdo es claro de que necesitamos una figura jurídica adecuada para que el astillero pueda funcionar, y tenemos la expectativa de que por ahí, bueno, este año se pueda llegar a tratar este tema en la legislatura bonaerense y resolverlo positivamente, ¿no? Muy bien, bueno, te agradecemos mucho, sabemos que estás apremiado con el tiempo y gracias por la disposición, por supuesto. No, gracias a vos.